todavía. ¿Pa qué preguntas si me vas a abandonar? ¿Pa qué me ocultas toditas tus mentiras? Si al fin del día me tienes que olvidar. Tus ilusiones pretenden algo bueno, pues mi pobreza no te puedo regalar. Yo mi cariño te lo daba todo entero, y tú en tu vida no supiste apreciar. Sigue tu vida y que te haga buen provecho, y que el destino te dé felicidad. Solo me queda el decirte que te quise, que como amigos te digo la verdad. Yo estoy tan solo y tan libre como el viento, y arrepentido de no volverte a amar. A Dios le pido que me dé un nuevo cariño, y en mi camino buscaré felicidad. Sigue tu vida y que te haga buen provecho, y que el destino te dé felicidad. Solo me queda el decirte que te quise, que como amigos te digo la verdad. Yo estoy tan solo y tan libre como el viento, y arrepentido de no volverte a amar. A Dios le pido que me dé un nuevo cariño, y en mi camino buscaré felicidad.